mi prisión. Llorar quisiera, cantar no puedo, las tristes quejas del corazón. Una mañana llegó mi madre, ante la reja de mi prisión, y me decía: hijo querido, recibe siempre mi bendición. Una mañana sale al jurado, en el banquillo se me sentó, y el juez de letra deliberando como culpable me sentenció. Lo que sentí, pero aseguro sinceramente que como un niño me estremecí. Ay, pobrecito del mexicano, que por su causa se va a tiene miedo perder la vida y en sangre fría se va a morir.